Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas de los extranjeros tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos en el aire de la radio pública. Estamos llegando para hacer una nueva edición de Síntesis de la Región. Esta producción periodística que realizamos justamente desde Radio Nacional a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estas dos horas para compartir con ustedes toda la información regional de nuestra provincia. Hacer un repaso de esos títulos importantes que se van dejando en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades que componen la geografía santafesina, y como siempre lo haremos también compartiendo con la voz, los testimonios de nuestros compañeros corresponsales que también han enviado toda su información en el día de hoy para compartir con todos ustedes. Y quizás para arrancar, para destacar el dato más importante, este dato que algo habíamos deslizado en las últimas horas y que nos parece absolutamente importante, es que finalmente en las últimas horas el Gobierno Nacional llevó adelante, sobre todo el Ministerio de Planificación Federal, lo que son la apertura de sobre de las licitaciones para distintos gasoductos que van a tener su llegada a la provincia de Santa Fe. Recordemos que son, obviamente la construcción del tramo troncal del gasoducto del NEA, también lo que son gasoductos de aproximación. Tengamos en cuenta, estamos hablando de más de 220 kilómetros de gasoducto que se van a realizar en la provincia de Santa Fe. Hablamos de una inversión que va a estar rondando los 1.600 millones de pesos y que obviamente van a tener una repercusión importante en distintos puntos de nuestra provincia. Algo habíamos contado el otro día, el gasoducto regional del sur, que ya fue presentado. Inclusive también se ha puesto en marcha su licitación, lo que tiene que ver con las obras del gasoducto del NEA para llegar hasta las ciudades de Reconquista y Avellaneda, atravesando todo lo que es el corredor de la Ruta Nacional número 11 desde Santa Fe en toda su traza hacia el norte de la provincia. Y también, obviamente, destacar entre alguna de los otros aspectos lo que tiene que ver con las obras prioritarias, porque además se firmaron acuerdos, además de estas obras de infraestructura importantes que ha anunciado el ministro Julio De Vido, se anunciaron obras complementarias o por lo menos acuerdos para la provisión de gas natural con representantes de distintas ciudades y pueblos de la provincia de Santa Fe. Por ejemplo, hay que decir que en las últimas horas el gobierno nacional ha firmado estos convenios, por ejemplo, con la ciudad de Rosario por más de 75 millones de pesos, con la localidad de Ibarlucea en 120 millones de pesos, Roldán 67 millones de pesos, Puerto General San Martín 45 millones de pesos, San Genaro 40 millones, en General Lagos 30 millones, 28 millones para la localidad de Carreras y 20 millones para la localidad de Pavón Arriba. Es decir, no solo se van a invertir en las obras de infraestructura de lo que son los gasoductos troncales, sino que también se harán las inversiones necesarias para poder abastecer de gas natural a todas estas localidades de la provincia de Santa Fe. Y a todo esto, sumar también, entre algunas otras particularidades, va a haber otras obras importantes que se van a estar anunciando. Recordemos que tienen que ver sobre todo también con lo que es la producción y la generación de energía, que es otro de los puntos en los cuales el gobierno nacional viene trabajando. Recordemos que en la provincia de Santa Fe la última usina térmica se había inaugurado allá por el año 1958 y hay que hacerla de nuevo, se está haciendo de nuevo para que produzca solamente 120 megavatios, y tengamos en cuenta que hay una nueva usina que se está construyendo, por ejemplo, en o por lo menos las dos que se están construyendo aquí paralelamente en la provincia. Primero la Brigadier López allí en el Parque Industrial de Sauce Viejo, después lo que son las centrales de San Martín, en la central de San Martín en Timbúes, y también recordemos que la semana que viene se va a estar inaugurando una nueva central que será la Vuelta Dubligado. Y uno se pregunta, o por lo menos puede ratificar, que la provincia de Santa Fe ha sido una de las provincias más beneficiadas con las políticas nacionales, digo, en los últimos tiempos, pero sobre todo a partir de lo que han sido la generación o la inversión en recursos para llevar adelante estas propuestas de mejoramiento energético, algo que en otros casos cuesta mucho visualizar, sobre todo en el orden provincial. Pero pensando también en lo que tiene que ver con mayor generación de energía, pero y sumado también a la llegada del gas natural, un montón de pueblos y ciudades, uno imagina un escenario absolutamente distinto dentro de un par de años en la provincia, pensando sobre todo en aquellos que todavía no han podido contar con el desarrollo del gas natural, y que esto permitirá no solo la potenciación de los vecinos a partir de no tener que invertir tanto dinero con lo que cuesta hoy, por ejemplo, el gas envasado en garrafas o en tubos, que es algo que a muchos vecinos, más allá del acostumbramiento, implica una erogación importante del bolsillo familiar, a pasar a contar con el gas natural. Y ni hablar de lo que implicará para la erradicación de una enorme cantidad de industrias en lugares donde, si bien existen parques industriales, existen áreas industriales básicamente en el centro norte, pero que muchas deciden no instalarse justamente por no poder contar con servicios importantes como es el servicio del gas natural. Bueno, uno imagina que esto llevará también y potenciará una enorme cantidad de empresas que buscarán radicarse en el centro norte de la provincia de Santa Fe. Quizás el dato más importante, el dato más destacado a esta hora, y que nos parece importante volver a recalcarlo, porque en definitiva es una inversión más que importante, trascendental. Hablamos de una obra que seguramente va a cambiar la vida para muchísimos santafesinos en los próximos años. Por eso no queríamos dejar de iniciar el programa del día de hoy charlando sobre este tema. Lo que hacemos ahora es saludar a nuestra compañera, a Melissa Vaporello, que anda por aquí. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, buena jornada para todos. Toda la audiencia de la radio pública de este Síntesis de la Región. Ponemos marcha a este recorrido que hacemos por los pueblos, por las ciudades del interior de nuestra linda bota santafesina. Contarles, por ejemplo, a esta hora, me parece una interesante noticia, lo remarcábamos en la jornada de ayer, finalmente la ministra Teresa Parodi estuvo recibiendo al ente cultural santafesino, el ente cultural que va a tener su fiesta el próximo 1 de diciembre. Las distancias de la bota santafesina se abrazan, si se quieren, un sueño histórico, porque de Gato Colorado a San Gregorio y de Suardi a Santa Rosa de Calchines, los pueblos y ciudades que conforman el ente cultural santafesino llegaron a Buenos Aires para cumplir, para consolidar un acontecimiento, si se quiere, plural y de espíritu federal. Una delegación de un poco más de 60 secretarios, entre directores, entre referentes culturales de 45 comunidades, estuvieron esta semana de esta última semana de noviembre en la sede del Ministerio de Cultura de la Nación para llevar a cabo lo que se denominó Jornadas Culturales 2014. Hubo una serie de capacitaciones, visitas guiadas, por lo que podemos ver a través de las imágenes, algunas entrevistas, acontecimientos culturales eran los puntos más destacados en esta programación a recorrer por dicho grupo, ¿no? de directores, de capacitadores, de secretarios culturales. Realmente me parece que es una noticia para destacar, más allá que hoy no la vamos a encontrar en los grandes medios de comunicación. Sí hubo algunas palabras, por ejemplo, de la ministra de Cultura, de Teresa Parodi, quien, más allá de darle la bienvenida, hubo algunas palabras, nos comentaban quienes integraron la delegación, emotivas a todos los representantes. Hubo felicitaciones porque Teresa Parodi entiende que estas expresiones deben ser difundidas a lo largo y a lo ancho de la patria. Por eso hablamos de lo federal, y me parece que es un camino a seguir, un camino a replicar con encuentros que les permitan al ente cultural, a los pueblos, a las ciudades, proyectar, planificar, generar políticas culturales que permitan reflexionar, ¿no?, a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, acerca de su historia, de su origen. Muchas veces los pueblos han quedado totalmente relegados a lo que tiene que ver con la microhistoria, a contar algunas particularidades, pero lo importante es recurrir a la inclusión de las clases sociales, que siempre estuvieron postergadas, con modelos de este tipo que comentábamos anteriormente. Y me parece que la militancia es un buen reflejo, y lo que hizo la ministra fue, a través de las políticas también del gobierno nacional, es brindarle todo el apoyo y, sin lugar a dudas, decirle al ente cultural que representa un empuje santafesino que todos los días deben seguir construyendo. En definitiva, volvemos a insistir, desde el norte hacia el sur, los pueblos y ciudades que conforman el ente cultural, más de 60 secretarios, directores y referentes fueron recibidos en una emotiva y gratificante jornada en el Ministerio de Cultura de la Nación. Muy bien, son algunos de los temas que vamos a seguir profundizando en el día de hoy, que vamos a seguir obviamente contándote a lo largo del programa. Te decimos ahora que Cielo Saracio es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe, que Luciano Fraga nos está acompañando en la operación técnica, que están los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, que esto es Síntesis de la Región, que te invitamos a que nos acompañes durante las próximas dos horas con toda la información regional de nuestra provincia, que se arrancamos, así se presenta el programa del día de hoy. Let's go. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Estamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a empezar a recorrer la provincia, vamos en búsqueda de información, queremos saber qué está pasando en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Arrancamos la recorrida del día de hoy en la localidad de Lemán, en el departamento Castellano. Desde Radio Nativa compartimos el informe de nuestro compañero Luis Castillo. Este próximo fin de semana van a realizarse actividades diversas en Lemán, en el pueblo y también en zona rural. El próximo día sábado, en la escuela número 905 de Campo Giacosa, va a tener lugar la velada clásica de fin de año. A partir de las 20:30 horas, también se va a dejar inaugurado el nuevo playón en el patio de dicho establecimiento rural. Va a realizarse un show musical a cargo del grupo sunchalense Montaje. Va a haber venta de comidas y bebidas, sorteos y regalos en esta velada de fin de año en la escuela número 905 de Campo Giacosa. También, en este caso el día domingo, va a haber actividad en la Sociedad Italiana. Allí desarrolla sus actividades el taller de pintura Desplegando Colores, que dirige el profesor Aversa. En este caso, se va a realizar su novena exposición desde las 16:30 a 20:30 horas. Reiteramos esto el domingo 30 de noviembre próximo en el local de la Sociedad Italiana, novena exposición del taller de pinturas Desplegando Colores. Vamos a estar compartiendo una noche con los amigos de la radio. El próximo sábado nos vamos a reunir aquí en el patio de casa para celebrar los 7 años de la radio, para despedir el año. Esta reunión también va a servir para encontrarnos con muchos amigos que ya nos han asegurado que vienen a compartir una noche con nosotros. Un momento entre amigos, gente que desea hacerlo puede llegarse. Por supuesto, la entrada es libre y gratuita. Una reunión a la canasta con amigos que van a venir a hacer shows musicales. Van a estar las nenas del taller de danzas mostrando lo que han aprendido durante este año, participación de varios grupos, ¿no? Música en vivo, la gente de la radio que también está preparando cosas a través de los diferentes programas. El que guste, usted ya sabe cómo es, estamos de puertas abiertas. Vamos a pasar una noche entre amigos. Desde Radio Nativa Lemán 106.7 informó Luis Castillo. Seguimos el viaje, nos vamos a instalar en esta oportunidad en la localidad de Román, en el departamento San Javier, en la ruta provincial número 1, desde Radio La Mega, y ya con esto nos vamos a quedar también enganchados a la pausa del programa. Vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Javier Aguirre. Un hombre perdió la vida en el hospital a las 11:30 del día de ayer. Se comunicó fallecimiento de Máximo Oscar Eduardo Bonora, de 48 años. Que se encontraba internado en el hospital desde el día 24 de octubre, esperando ser operado porque estaba roto el arco en C, y durante la espera contrajo una infección que le quitó la vida. Bonora, en el accidente que sufrió en Patricio Díez y Luca Funes, se fracturó el fémur de la pierna derecha. Su esposa y sus hijos están reclamando que en el hospital hubo negligencia y abandono de persona. Campaña de alimentos regionales, la Municipalidad de Reconquista será la encargada de implementar una campaña de mercados y supermercados que eligió el municipio de Reconquista. El objetivo es promover, difundir, alimentar o estimular el consumo de productos elaborados en la región, como así también la formación de conciencia en el consumidor sobre la importancia del desarrollo de la industria local. Para este fin, el municipio solicitará el apoyo y la colaboración del Centro Industrial y Comercial de Reconquista y de cualquier otro organismo estatal o privado que se considere. El programa tendrá una vigencia de 24 meses, con la presentación de una evaluación semestral. Una de las acciones encargadas consiste en exponer de forma clara y visible la leyenda producto regional en góndolas y exhibidores que contengan estos productos elaborados con producción de la región para localizarlos con mayor facilidad. Resolución de la Empresa Provincial de la Energía. Desde el Honorable Consejo Municipal de Reconquista, solicitarán a la EPE un informe completo y detallado sobre el avance de la obra de la estación transformadora Chapero, que contenga estado actual de la obra, planificación temporal de construcción, detalles técnicos de seguridad, protección y calidad constructiva de la obra, detalles de la construcción de doble muro perimetral a la planta, detalles del plan de forestación integral del predio y todos otros datos de interés sobre la temática. Sumado a esto, los concejales coordinarán una visita a la obra junto a las autoridades locales de la Empresa Provincial de la Energía. Cabe recordar que el pasado lunes se produjo un corte de energía programado por 12 horas y que en algunos barrios el servicio estuvo inactivo por más de 40 horas. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Yanina Miño, desde Radio Bicentenario Reconquista. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Oh, yeah. Suscríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a hacer una aclaración, hace un ratito nos íbamos a la pausa, en realidad estábamos escuchando a Yanina Miño, nuestra compañera desde Radio Bicentenario en Reconquista. Ahora sí, nos vamos a quedar en el departamento San Javier, en la localidad de Román, y ahora sí, vamos a escuchar desde FM La Mega el informe de nuestro compañero Javier Aguirre. Forma Javier Aguirre de FM La Mega Román. Nuevo comisario en Román. Desde este miércoles, la Comisaría Segunda de Román tiene nuevo jefe. Se trata del comisario Monzón. El motivo de este cambio se debe a que el comisario González pidió ser trasladado a otra dependencia, por lo que fue nombrado en Durán. Esta información despertó muchas inquietudes, por lo que en próximos días se tendría nuevamente información de este tema. Las suposiciones y versiones del motivo de esta decisión son muchas, por lo que hay que esperar que pase en los próximos días y ver el meollo de esta cuestión que preocupa a todos. Hay un sector empresarial muy preocupado por la situación y desconforme con la decisión de este nuevo jefe en la comisaría de Román. Entrega de ayudas a instituciones por parte del senador Baucero. En la noche de este miércoles, en las instalaciones del Club Náutico, se entregaron ayudas a instituciones de Román. Si bien el senador Baucero está en su tratamiento de recuperación, lo hicieron efectivo la entrega de estas ayudas el senador suplente, el doctor Hugo Nardelli, acompañado por el doctor Jorge Orsán. El monto aproximado de ayudas para estas instituciones fue un total de 17.000 pesos. Licitaron el gasoducto del NEA que beneficiará a localidades del centro norte de Santa Fe y entre ellas Román. La decisión de la presidenta Cristina Kirchner de ampliar el gas natural para gran parte del norte de Santa Fe es una gran satisfacción y es por ello que toda una comunidad celebra tan importante obra que se viene para nuestro norte de Santa Fe. Víctor de Bloch confirmó al artista del momento, Abel Pintos y Los Palmeras, para la fiesta provincial del Sol. El presidente comunal Víctor de Bloch firmó el contrato para la actuación de Abel Pintos en la 28ª fiesta provincial del Sol 2015, quien estará junto a sus músicos en el anfiteatro Walter Cian el domingo 18 de enero del 2015. También está confirmada la presentación de Los Palmeras el día sábado 17 de enero. Además, el presidente comunal Víctor de Bloch hizo gestiones en la ciudad de Santa Fe, donde tuvo audiencia con el director de viviendas de la provincia, arquitecto Pablo Ábalos. También se reunió en la Secretaría de Medio Ambiente por la planta de residuos sólidos y urbanos, visitó el Ministerio de Aguas y Servicios Públicos, entre otras actividades. Unión Comunal de Alumni se consagró pentacampeón de la Asociación del Voleibol del Norte de Santa Fe. El Deportivo Alumni de Román y su sana costumbre de ganar en la noche del viernes pasado venció en el segundo partido final a Cañeros de Musi y se consagró una vez más campeón de la Asociación del Voleibol del Norte Santafesino en Primera Damas. Con este logro lleva 5 al hilo. Felicitaciones a todas las chicas. Hasta aquí informamos a través de la Mega FM con el reporte de quienes habla, Javier Aguirre. Muy bien, le agradecemos a Javier, como siempre, por este informe desde la localidad de Román, allí en el departamento San Javier. Nosotros vamos a seguir viajando, ¿eh? Nosotros tenemos muchas cosas para comentarte, tenemos muchas cosas para informarte en el día de hoy. Seguimos de recorrida por nuestra provincia. Para la siguiente nota vamos a presentar el contacto telefónico de la mano de nuestro operador, Luciano Fraga. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. El contacto telefónico del día nos va a llevar hacia la ciudad de Rafaela, pero es una noticia que va a tener clara vinculación con toda la provincia de Santa Fe, o por lo menos con gran parte del centro norte santafesino. Vamos a entablar contacto con Cristian León, él es el titular del INTA. Allí en Rafaela vamos a conocer algunos detalles sobre esta planta de reciclado de envases de agroquímicos que se ha levantado allí, que va a permitir, obviamente, poder trabajar sobre elementos que son altamente contaminantes y que obviamente se será una solución y digo, uno imagina para sacar también ciertas complicaciones a los productores que muchas veces decidían dejar los envases allí o digo, primero no saber lavarlos bien o en otros casos dejarlos tirados por ahí. Bueno, esto me parece que va a ser una decisión interesante de poder dar una solución a un problema complejo, pero para conocer algunos detalles lo vamos a saludar. León, tengo usted muy buen día aquí desde la radio pública en la capital de la provincia. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Sí, buenos días a toda la audiencia. Antes de empezar, quiero aclarar que soy profesional del INTA de Rafaela. Ah, bien. Titular. Bien. Bueno, hecha la aclaración, le agradecemos la amabilidad. Bueno, a ver, conocer un poco detalles de esta iniciativa, de esta planta novedosa, la primera que se levanta en la provincia de Santa Fe. Cuéntenos un poco cuál es el impacto que ustedes creen que van a lograr con esto y cuál es la idea del trabajo a realizar. Sí, como vos bien decís, esta es la primera de tres experiencias de planta piloto de gestión integral de envases de agroquímicos, que en este caso la primera se va a llevar a cabo aquí en la ciudad de Rafaela, con un área de todo el centro santafesino. Uh-huh. La idea comenzó en el año 2009 por idea del Ministerio de Agricultura, junto con la Secretaría de Salud también, y a nivel regional esta idea lo tomó y lo llevó a cabo principalmente la Municipalidad de Rafaela junto con la Sociedad Rural, y fuimos convocados organismos como el INTA y el INTI. Bueno, y a partir de allí, ¿cuál es el trabajo que se va a realizar? ¿Cuál es la estrategia? ¿En qué va a consistir? ¿Cómo será el vínculo que ustedes tendrán con los productores agropecuarios que son, en definitiva, los que usan agroquímicos en sus campos? Exactamente. La idea primordial es comenzar a darle soluciones no solo al productor agropecuario, sino a los contratistas de pulverizaciones, que por esta zona está muy, muy avanzado el tema, o sea, más del 90% de las aplicaciones de fitosanitarios son tercerizados, es decir, no lo hace el productor propiamente dicho, sino que pide ese servicio, contrata ese servicio. Entonces, como te decía, queremos empezar a darle soluciones y no solo decirle todo lo que no tiene que hacer con los envases. Es decir, hasta ahora le dijimos a los productores o a los que aplican este servicio que no los queme, que no los tire, que no los entierre, que no los venda, y no le estábamos dando una solución. Claro. Entonces, queremos empezar a funcionar como para que los productores y aplicadores puedan tener un lugar donde llevar estos envases vacíos y poder nosotros gestionarlos ambientalmente correcto. Uh-huh. Cristian, buen día. Uh-huh. Consultarte justo sobre esto último que planteabas, ¿no? ¿De dónde van a llegar esos recipientes de agroquímicos? ¿Solamente de Rafaela, de algunas otras localidades? Y si hay de algunas otras localidades, si tiene una especificación, un porqué, digamos. La idea primaria es comenzar con los 5 departamentos del centro santafesino. Los que tengan estos envases vacíos van a poder llevarlo a puestos de recolección que van a estar en cada uno de los departamentos o directamente, si está cerca de Rafaela, directamente al centro de acopio que va a estar ubicado o que ya está ubicado en el Parque Tecnológico de Reciclado dependiente de la Municipalidad de Rafaela, que justamente está a 1 kilómetro al oeste de donde está INTA Rafaela. Uh-huh. En esto, preguntarle para que nos cuente un poco desde la experiencia, para aquellos que no tenemos la posibilidad de convivir con este tipo de situaciones, para entender un poco lo que implica un bidón de agroquímicos mal lavado o un bidón arrojado sin ningún tipo de control, ¿cuál es el trabajo que hay que hacerle? ¿Por qué la necesidad de contar con una planta de estas características? Digo, para tomar noción de lo que estaríamos solucionando con esto. Mira, desde que el envase de agroquímicos se abre, uh-huh, inmediatamente se transforma en residuo peligroso según la ley actual. Entonces, así tenga los 20 litros, o tenga 20 mililitros, o tenga una gota, ese envase, entre comillas, vacío, ya es un residuo peligroso según la ley actual. Entonces, lo que tenemos que primariamente pedirle al productor o al aplicador que se realice correctamente el famoso triple lavado. ¿En qué consiste? En una vez que se vuelca el líquido del fitosanitario correspondiente en la pulverizadora, volcar agua en el mismo envase, un cuarto aproximadamente, agitar enérgicamente y volver a volcarlo en la máquina. Esta acción se realiza 3 veces y con esto estaríamos descontaminando el 99,99% del líquido que queda en el envase. ¿Me explico? Sí, y por ejemplo, digo, esto que ustedes le van a ahorrar al productor, o por lo menos este trabajo, digo, ¿ha requerido de estudios de impacto ambiental? Digo, ¿dónde van a ser volcado lo que sea el agua o el desecho o lo que salga del enjuague de esos bidones? Cuando queríamos comenzar a funcionar, en las reuniones que teníamos, tuvimos unas especies de discusiones entre nosotros mismos, porque para comenzar a recepcionar los envases no nos poníamos de acuerdo si recibir solo los que estaban correctamente triple lavados o todos. Entonces, a priori pareciera lógico recibir solo los que están correctamente triple lavados, pero para comenzar se decidió recibir todo tipo de envases, porque no hay hoy en día una tecnología fácilmente aplicable para saber si el envase está perfectamente triple lavado, si está más o menos, o sea, es solo una inspección ocular, con lo cual no podemos decir si está bien o no, o si tiene un poco o no de glifosato en este caso. Entonces decidimos aceptar todo tipo de envases para comenzar a funcionar. Cristian, en cantidad de tiempo, ¿cuánto hace que se viene trabajando en esta planta de reciclado de envases de agroquímicos? Y además consultarte, por ejemplo, si se conoce alguna otra experiencia, así sea en la provincia de Santa Fe o en alguna otra provincia de la Argentina, y qué precedente, en el caso de que no sea así, puede llegar a sentar esta fábrica. Esta planta. La novedad de esta planta es que, y la potencialidad principal, es que va a tener, como decíamos hace un ratito, el tratamiento de los efluentes. Es decir, los envases que llegan se van a estoquear, y cuando hay una cantidad suficiente se van a chipear, se van a moler y después se van a lavar en piletones. ¿Por qué chipear antes? Porque es mucho más fácil el lavado del plástico una vez que está todo desmenuzado que el envase propiamente dicho. Como te decía, se va a degradar los líquidos de estos sustantes de glifosato con una tecnología que estuvo experimentando la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET en conjunto. Entonces, ese efluente va a quedar inerte, o sea que no va a ser un problema ambiental para la zona donde está situada la planta. Luego estos plásticos sí van a salir de la planta en una especie de pellet, unas bolitas, que se va a poner a la venta para todas las empresas que trabajan con este tipo de plásticos reciclados, y que por suerte cada vez hay más usos aprobados por el Ministerio de Ambiente de la provincia. ¿Es cierto que ustedes van a trabajar, entre otros, o por lo menos uno de los proveedores de esos plásticos será Vialidad Provincial? No, eso fue una equivocación de una nota de un diario de Rosario, porque la idea es que uno de estos usos aprobados es para elementos que se puede usar en obras viales. Ajá. ¿Me entendés? Por ejemplo, con ese plástico se pueden utilizar para hacer los famosos conos anaranjados que se usan en señalización vial, se pueden hacer reductores de velocidad, se pueden hacer esos tanques que contienen agua que previenen accidentes antes de los peajes. Por ejemplo, ya se está utilizando mucho, por ejemplo, para guardabarros de camiones, de colectivos, para cajas de electricidad que van empotradas en la pared, para cables de fibra óptica. Por suerte, cada vez hay más demanda de este plástico reciclado. ¿Por qué? Porque es mucho más barato que el plástico virgen que se puede, se debe utilizar para otro tipo de artículos. Uh-huh. Le hago una consulta también respecto a esto, porque siempre se habla, y sobre todo por los últimos casos que se han registrado en la provincia de Santa Fe, de haber encontrado bidones ya utilizados en arroyos, perdidos en el medio de los campos. ¿Hay alguna posibilidad, a partir de lo que es la instalación de esta planta, de hacer un control más efectivo de quiénes son los que compran los bidones? Digo, tener un control más eficiente de quiénes son los productores que acceden a comprar este tipo de productos, ante la posibilidad de, obviamente, lo que es el proceso de devolución después cuando ingresen a la planta. Claro, legalmente el comercio de estos productos está prohibido, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero sabemos que se comercializan, nos guste o no, se están comercializando. La idea es que estos operarios que están trabajando, recorriendo los campos y comprando los bidones, comiencen a trabajar para el proyecto. Uh-huh. Y por ejemplo, también consultarte, porque es una iniciativa, uno sostiene, de acuerdo a lo que has venido contando a lo largo de la entrevista, que requiere también de acompañamiento por parte del gobierno de la provincia, por parte del gobierno nacional. ¿Hubo algunas charlas previas? ¿Cómo ha sido ese acompañamiento? Si es que lo hubo, y si se puede conocer alguna inversión económica. Sí, el acompañamiento tanto de la nación como de la provincia estuvo desde el comienzo. Principalmente la nación, a través, como te decía, del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Salud, a través de organismos como nosotros, como el INTA, y hubo aportes económicos que se utilizaron para la fabricación del galpón principal, que ya está terminado, y la provincia, a través del Ministerio de Medio Ambiente, estuvo aprobándonos todos los impactos ambientales que solicitaron y que cumplimos en tiempo y forma, además de que la provincia nos ayudará al transporte de estos productos, ya que según la ley de hoy, como te decía, son residuos peligrosos. Entonces la provincia no va a poner trabas a cuando encuentre un productor llevando, por ejemplo, 15 bidones abiertos, que los lleva a un depósito transitorio o al centro de acopio. Uh-huh. O sea, va a ser un residuo de gestión especial, porque está siendo llevado a una planta de tratamiento habilitada. Uh-huh. Y la última consulta que le hago también en función de esto, ¿cómo cree que será la recepción por parte de los productores de esta iniciativa? ¿Cree que esto servirá para generar un poco más de conciencia respecto a lo que tiene que ser la posutilización de estos productos en los campos? Sí, ojalá el productor, sabemos de muchos productores que quieren comenzar a hacer las cosas bien, se dan cuenta que esto es un problema, que si no es un problema de hoy, es un problema pronto para nuestros hijos, porque estamos inundando todos los campos de plásticos contaminados. Uh-huh. Y paralelamente somos conscientes de que tenemos que trabajar en la difusión de estas nuevas herramientas, y trabajar principalmente con escuelas primarias, escuelas agrotécnicas y con colegios de, por ejemplo, ingenieros agrónomos, que ellos son los que más tienen que ayudarnos para difundir esta tecnología, y que entre a través desde los más chicos. Cuando nuestros hijos sean grandes, ya van a tener incorporado este tema de la sustentabilidad, que no puede ser que estemos tirando miles de plásticos, de toneladas de plástico todos los años, cada campaña, a los campos. León, le agradecemos infinitamente el contacto con la radio pública. Desde ya que estaremos atentos, nos gustará en un futuro hacer algún balance de ver cómo van esos trabajos, sobre todo por esto que venimos viendo del impacto que puede generar en la generación de conciencia en los productores. Le mandamos un fuerte abrazo, y desde ya que estamos en entera disposición para seguir difundiendo las actividades, no solo de la planta, sino también allí del INTA en la ciudad de Rafaela. Bueno, el agradecido soy yo, porque ustedes difunden estas acciones que nosotros tratamos de ayudar al productor y a los aplicadores. Muchísimas gracias, ha sido muy amable. Igualmente, hasta cualquier momento. La palabra de Cristian León, es uno de los técnicos del INTA de Rafaela, que nos ha contado sobre esta novedosa planta de reciclado de envases de agroquímicos que se ha levantado, que permitirá, entre otras cosas, no solo darle un buen lavado a los bidones, hacer los cuidados propios en materia medioambiental, sino también que después el plástico será vendido para ser reutilizado por distintas empresas, sobre todo las que se dedican a temas viales en la provincia de Santa Fe. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, del Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Abriendo paso, curando heridas, somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Me puedo asegurar de corazón que no viene a dejar mis condiciones en la puerta de la Casa Rosada. La intuición y el corazón resisten a la mentira. Clarín, habla con la verdad, decide la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? Ella que nos guía, un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Es justicia y lucha contra la impunidad. Sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperar. Se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Continuamos haciendo síntesis de la región, estamos aquí en la radio pública, estamos en Radio Nacional Santa Fe a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a repasar primeramente líneas de comunicación que no lo hemos hecho todavía. Le vamos a contar a nuestros oyentes sobre nuestro sitio digital de noticias. Vamos a repasar también algunos de los títulos que ustedes pueden encontrar hoy allí en nuestro soporte digital. Interesante selección musical, ¿eh? Antes de dar las líneas telefónicas y de comunicación de nuestra productora, bien, si él las hará, si le mandamos un aquí a corta distancia, un saludo. 0342-155-48-36-42 son nuestras líneas de comunicación. Podés llamar, podés escribirnos 0342-155-48-36-42 y ser parte de este recorrido a través de las noticias, de los informes que hacemos en los 19 departamentos, en los más de 50 municipios, en las más de 300 comunas, este recorrido que hace síntesis de la región con la radio pública y también con nuestros compañeros corresponsales. Te invitamos a que visites el portal más completo de la región, por supuesto, el www.sintesisdelaregion.com.ar. Como lo presentamos de manera diaria, más de 14 noticias vas a encontrar para poder recorrer, informarte acerca de los pueblos y ciudades, sus noticias. Por ejemplo, si viviste mucho tiempo, a ver, en la localidad de Román y después te tuviste que mudar a Santa Fe, bueno, puedes seguir ligado a través de nuestros corresponsales, a través de las noticias que vas a encontrar en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Por ejemplo, algunos de los títulos que tenés que conocer a esta hora de la mañana. Callastá cuenta con su primera sucursal bancaria. Tres numerosas reuniones, largas horas de trabajo que involucraron a funcionarios comunales del Ministerio de Economía, también de la provincia y algunas entidades bancarias. Bueno, finalmente Callastá va a contar con una entidad bancaria, haciendo realidad, si se quiere, un viejo anhelo de los habitantes de este pueblo. Un día histórico porque, bueno, en las últimas horas quedó formalmente inaugurada la sucursal que tendrá el Banco Santander Río en esta localidad costera. Todo a una noticia justamente para los vecinos de Callastá. Por ejemplo, algunos de los títulos que también tenés que conocer a esta hora en el www.sintesisdelaregion.com.ar es lo que pasa en el sur, es lo que pasa en la localidad de Firmat, porque, por ejemplo, las cocinas comunitarias están elaborando 500 raciones diarias en la localidad de Firmat. Una de las múltiples consecuencias que ha dejado la crisis, bueno, del año 2001 en esta ciudad, fue la apertura de tres cocinas comunitarias para asistir en lo que respecta a alimentos a personas que se encontraban en situación de calle o en situación de vulnerabilidad. Pero 13 años después podemos decir que el Estado local decidió reemplazarlas por una que centraliza todo el trabajo. Está a cargo de una cooperativa de trabajo conformada, como ustedes se imaginarán, por microemprendedores de la economía social. Algunos de los títulos y noticias que podés chusmear, que podés leer en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, obviamente son temas que en los próximos días vamos a seguir profundizando, que vamos a seguir desarrollando, porque tenemos obviamente que repasar entre algunas otras cosas. Hay algunos títulos importantes, sobre todo uno rescataba en las últimas horas. La semana pasada nos tocaba hacer una nota con uno de nuestros compañeros corresponsales, compañero allí, colega del diario Rosario 12, respecto a que se estaba presentando la biografía oficial del Negro Fontana Rosa. Sí. Bueno, hay que decir que en las últimas horas, este 26 de noviembre, habría cumplido 70 años esta historia, esta leyenda, obviamente, de la cultura popular argentina, nacida en la ciudad de Rosario, este personaje característico que además ha estado vinculado no solo a la cultura, sino también al deporte, con el fútbol como central, como eje De su bandera. Y decíamos hace un rato, uno miraba lo que son esas casualidades de la vida, o por lo menos esas cuestiones que se van entrecruzando, ¿no?, permanentemente en la cotidianidad, porque el mismo día que el Negro Fontana Rosa hubiese cumplido 70 años, por ejemplo, falleció una de las personas históricas vinculados al fútbol de la provincia de Santa Fe, sobre todo al mismo club del Negro Fontana Rosa, como es Rosario Central. Hablamos de Ángel el Tulio Sof, el técnico más ganador en la historia del equipo canalla, que finalmente a los 86 años también, este 26 de noviembre, ha dejado de existir, obviamente dejando un legado futbolístico más que importante desde una ciudad como Rosario, que ya sabemos lo que implica, entre otras cosas, conocer o saber lo que es el fútbol y digo la impronta que ha dejado el, este personaje sin igual del fútbol rosarino. Y también hay que decir, contar, entre algunas otras cosas, y es un dato importante, y esto tiene que ver con algo que se estaba esperando, algo que hemos hablado en los últimos días, sobre todo con José Testoni, con el titular, con el secretario adjunto de ANSAFE y titular de la CTA en la provincia de Santa Fe, que era la necesidad de contar con los dictámenes correspondientes al proyecto de modificación de la ley 11.273, que es la ley que regula el uso de fitosanitarios o de agroquímicos, como muchos prefieren llamarlo en la provincia de Santa Fe. Bueno, hay que decir que la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados aprobó el proyecto de modificación. Bueno, va a ser tratado por estas horas por la Cámara de Diputados y después, en caso de obtener la media sanción, el proyecto pasará a la Cámara de Senadores, donde, recordemos, debería ser tratado en sesiones extraordinarias antes del 1 de mayo del año que viene, cuando se vuelva a iniciar el nuevo periodo ordinario. Esto dependerá primero de la buena voluntad de la Cámara de Senadores y, en segundo lugar, dependerá también, en todo caso, de la buena voluntad del Poder Ejecutivo Provincial de enviar ese proyecto a sesiones extraordinarias. Recordemos que ya está finalizando el periodo ordinario de sesiones en la legislatura santafesina, por eso de ahí dependerá la importancia y, sobre todo, y ahí veremos los gestos que pueda tener o no el gobierno y que pueda tener o no el oficialismo santafesino para resolver un problema, un proyecto que, como bien lo ha dicho y lo ha marcado claramente Testón en los últimos días, y lo han dicho sobre todo aquellos que integran la enorme capacidad de lobby, y aquellos que tienen la capacidad de poder resolver estos temas, como son los senadores, claramente vinculados en algunos casos a lo que es el mundo del agronegocio, a lo que es el mundo del campo. Por eso habrá que ver cuáles son las estrategias que muchos sectores vinculados al ambientalismo en Santa Fe intentarán dar para poder llegar a un logro concreto y que, en definitiva, podamos en los próximos meses hablar de modificaciones, y sobre todo pensando ya a partir de hechos concretos, de realidades que uno puede palpar en la cotidianidad, que hay necesidades de poder mejorar esta ley, de poder ampliar las distancias de fumigaciones, de generar controles mucho más profundos en productos tan tóxicos como son el glifosato, entre otros, y por eso obviamente se espera a ver cuál será la resolución que se pueda tomar en los próximos meses en la legislatura provincial. Bueno, el foro de intendentes y presidentes comunales del justicialismo está muy enojado con el senador por el departamento Rosario, candidato a gobernador de la provincia, estamos hablando de Miguel Lifchi, porque habría tenido este último algunas declaraciones diciendo que en este raid que está haciendo, ¿no?, como candidato a gobernador, diciendo que en el caso de ser electo, él va a realizar grandes inversiones en infraestructura, educación, cultura y salud. ¿Qué es lo que dijeron desde el foro de intendentes y presidentes comunales del PJ? Que sintieron en las declaraciones de Miguel Lifchi que se les estaba tomando el pelo. ¿Por qué? Porque dijeron que llamaba poderosamente la atención que el senador hablase de obras cuando durante 25 años de gestión socialista en la ciudad de Rosario han dado acabadas pruebas de no tener capacidad para gestionarlas, es lo primero que plantearon. Y no por la falta de recursos, dijeron, ya que la provincia donde, recordemos, el gobierno del socialismo gobierna desde el año 2007, es una de las más ricas y tiene muchísima capacidad de gestión. Y lo cierto es que, dijeron, Lifchi nos toma el pelo cuando habla de inversión en infraestructura, cuando intendentes y presidentes comunales sabemos que eso no lo hicieron ni lo van a hacer. Fue bastante duro el comunicado. Sin ir más lejos, en las últimas horas la intendenta Mónica Fein estuvo en Buenos Aires para firmar un convenio de obras financiadas por el gobierno nacional, ya que el gobierno, si se quiere, del Frente Progresista Cívico y Social, que representa Mónica Fein en la ciudad de Rosario, se ha mostrado ausente frente a las necesidades de los santafesinos. Por eso es que el foro de intendentes dijo que el senador tenía el atrevimiento de decir que la prioridad sería incluir a los jóvenes que expulsa el modelo. Al mismo tiempo argumentaron que, según el Ministerio de Justicia, en la provincia el 52% de los jóvenes de entre 25 y 35 años que tienen condena judicial no tienen trabajo. Y lo que dicen ellos es que esto es consecuencia de la desigualdad que atraviesa el territorio de la provincia, desigualdad generada por los años de gestión socialista. Por supuesto que uno del Frente Progresista Cívico y Social, los otros son del justicialismo, pero a los intendentes y a los presidentes comunales, que todos los días tienen que vivir la diaria, no les gustó para nada las declaraciones de Miguel Lifchi, senador del departamento Rosario, hoy candidato ya de, por lo menos, del socialismo. Habrá que ver cómo se dirime la interna con sus socios radicales, pero él está caminando la provincia como candidato a gobernador, diciendo que si él sale electo va a realizar grandes inversiones en infraestructura, educación, cultura y salud. Todos se preguntan qué se hizo en este último tiempo, de 25 años como intendente y desde 2007 que vienen gobernando la provincia de Santa Fe. Bien, tema también para tener en cuenta y que no quería dejar pasar respecto a lo que tiene que ver con la situación de la legislatura de la provincia, porque por estas horas se va a estar aprobando, o por lo menos se va a llevar adelante un tema importante, sobre todo lo que tiene que ver cuando hablamos en materia de derechos humanos, cuando tiene que ver de hablar con la reconstrucción de la memoria. Hace algunos días llamaba poderosamente la atención, falleció en Rosario Alberto Goyán, uno de los esos personajes característicos, o por lo menos que históricamente ha estado vinculado al mundo de los medios. Alberto Goyán sería una especie de Gerardo Sofovich, si uno quisiera decir, en cuanto a su historia con la televisión y los medios de comunicación en Rosario. Y llamaba poderosamente la atención la forma en la cual muchos de los medios destacaban únicamente en Goyán su vínculo con los medios de comunicación, obviando algunas cuestiones muy importantes que tienen que ver con la otra cara de su vida. Porque hay que decir que Goyán fue, por ejemplo, intendente de la dictadura de Lanusse, allá a principios de la década del 70, que tuvo claramente vinculación con los genocidas, con los cuales analizaba permanentemente, junto con directivos de algunas empresas, la marcha del proceso militar del 76 en adelante. Pero además hay que decir que Alberto Goyán fue, entre otras cosas, embajador honorario de Gran Bretaña en la República Argentina, en la provincia de Santa Fe, y está obviamente acusado, entre algunas otras cosas, de haber sido un gran informante durante la guerra y el conflicto de Malvinas, lo cual lo pone en una situación bastante particular. Pero, digo, llama poderosamente la atención que muchos hayan obviado estas particularidades de su vida y simplemente mostrarlo como un gran referente de los medios de comunicación, porque es alguien que no ha pasado inadvertido por la ciudad de Rosario. Pero hablando justamente de estos temas y sobre todo reivindicando lo que ha sido en las últimas horas, por ejemplo, la admira con cierta y con mucha con mucho amor a Keke Kosman, por ejemplo, esta madre de Plaza de Mayo aquí de Santa Fe, que con más de 90 años estuvo en las últimas horas en Tucumán declarando sobre la desaparición de su hijo. Pero decíamos, hoy hay un, o por lo menos por estas horas en la legislatura provincial, se va a avanzar con, o se busca avanzar con, el proyecto de expropiación de la quinta privada La Calamita. Esto es en Granadero Baigorre, donde se estima fueron torturadas y asesinadas más de 100 personas durante la última dictadura. Recordemos que es un proyecto que fue presentado varias veces, ya es la quinta vez desde el año 2003, y que termina siempre fracasando en la legislatura provincial, es uno de los proyectos más importantes, porque recordemos que además la idea es declarar de interés general y sujeto a expropiación este inmueble donde funcionó uno de los 350 centros clandestinos de detención en todo el país, y además es uno de los cinco espacios o circuitos represivos que tenía el batallón de inteligencia 121 de Rosario. Por eso ya desde hace algunos días se venía previendo lo que será la participación de muchísimas organizaciones de derechos humanos frente a la legislatura provincial, porque además recordemos que es un predio de 10 hectáreas, donde además, como ha pasado en algunos otros predios, se estima, se supone, se sospecha, se cree que allí todavía podrían estar enterrados los cuerpos de varios desaparecidos, y se tiene como alguna idea de la posibilidad de que muchos de esos desaparecidos sean embarazadas, cuyos destinos obviamente fue la muerte, y de sus bebés después nacidos en cautiverio, siendo investigados todavía por abuelas y madres de Plaza de Mayo, que han originado obviamente la búsqueda de un montón de chicos a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Y obviamente que la idea es que el Estado decida expropiar, y sobre todo para generar algún espacio posible, primero para que pueda trabajar el equipo de antropología forense, a partir de allí detectar o no la presencia del cuerpo de desaparecidos, y segundo, después para todo, obviamente, como se ha hecho en muchísimos lugares, poder llevar adelante algún espacio de la memoria, algún espacio de recordación, marcarlo como un sitio importante a la hora de recordar lo que ha sido lo más nefasto de la última dictadura en la República Argentina. Otro tema que al igual que este vinculado al tema agroquímico, son los dos trascendentales con los cuales la legislatura puede cerrar el periodo ordinario de sesiones este año, ¿no? Bueno, si usted me permite, me voy para el norte con las noticias. Me voy para Villa Guillermina, como les gusta pronunciarlos a muchos compañeros, porque en los primeros días de septiembre, en Villa Guillermina, estuvieron recibiendo la visita del jefe de gabinete a nivel nacional, Jorge Capitanich, donde en la oportunidad lo que se hizo fue firmar un convenio con la Comisión Nacional de Tierras, hizo la entrega de una autobomba forestal de alta penetración, y también se hizo la entrega de una ambulancia para esta localidad del norte santafesino. Todas inversiones a nivel nacional. Y en las últimas horas se ha conocido, por ejemplo, que en Villa Guillermina se ha llegado a un acuerdo para el uso de ambulancia. Esta ambulancia seguía por el gobierno nacional. De esta manera se habilita la ambulancia, quedando a disposición del Sanco de esta localidad del norte, luego de algunas gestiones que fueron realizadas por el presidente de la comuna, por Roque Chávez, que en varias oportunidades ha hablado con nosotros aquí en Síntesis de la Región, en la radio pública, y el jefe del DIPAES de Reconquista, porque se firmó un acuerdo con el responsable, donde la comuna lo que hace es ceder la ambulancia que recibiera del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación al Sanco local, para que esté disponible para la comunidad de Villa Guillermina. Y en el caso, por ejemplo, de que alguna localidad vecina con suma urgencia la requiera, bueno, los médicos de la localidad van a tener la facultad de derivar la misma ambulancia. Me parece una noticia de cooperación, una noticia interesante, a casi dos meses de haber llegado la ambulancia con fondos nacionales a Villa Guillermina, tan importante lo que es acercar la salud para estos pequeños poblados, ¿no?, que por allí tienen que hacer 150, 200 kilómetros para llegar al hospital más cercano. Contar con una unidad móvil, con una unidad de traslado equipada en sus mejores condiciones y que pueda ser utilizada también por otras localidades que lo requieran, es importante también destacarlo dentro de nuestros títulos, ¿no? Villa Guillermina, este acuerdo para el uso de la ambulancia, esta ambulancia que llegó allá el 14, 15 de septiembre, de la mano de Jorge Capitanich y a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Muy bien, nos quedan todavía algunos temas para compartir con ustedes. En un rato nos estarán visitando también los amigos de la Gerencia de Empleo, aquí dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, pero todo eso será dentro de un rato, porque es momento de la pausa en nuestro programa, y a la vuelta nos meteremos ya con todos los temas que nos quedan pendientes en el Síntesis de la Región del día de hoy. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Cruzellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en la radio pública, estamos en Radio Nacional Santa Fe, último tramo también junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a repasar las líneas de comunicación, vamos a repasar la dirección donde nos pueden encontrar en nuestro sitio digital para estar informados mientras nosotros no estamos al aire. Repasamos también algunos títulos más de nuestro sitio digital. Estás escuchando Síntesis de la Región, estás en la radio pública, estás en los diferentes corresponsales ubicados ubicados en las ciudades y pueblos de la provincia de Santa Fe. También te invitamos, como lo hacemos de manera diaria, a que seas partícipe también de esta mesa de trabajo de síntesis de la región. Nos podés escribir, nos podés llamar al 0342-155-4836-42. También podés visitar nuestro portal digital, el más completo de la región, la provincia, en un solo lugar, como lo presentamos de manera diaria. Estamos hablando del www.sintesisdelaregion.com.ar, más de 14 noticias diarias que van reflejando lo más importante en política, economía, en producción, en cooperativismo, en cultura. Bueno, en este recorrido, este mapeo que hacemos por la provincia o por la bota santafesina. Algunos de los títulos, por ejemplo, ayer lo habíamos anunciado y nos quedamos en la mitad porque ya teníamos enganchada una nota. Los campeones de la 13ª Fiesta Nacional del Asado con Cuero, que tuvo lugar en Entre Ríos, en Viale, quedaron en la provincia de Santa Fe. El premio se repartió en Bouquet y en Piamonte, pero el campeón 2014 del concurso nacional del asado con cuero fue para la comuna de Bouquet y Piamonte de nuestra provincia de Santa Fe. Este evento que tuvo lugar este último fin de semana en Viale, en Entre Ríos. 32 grupos de distintos lugares del país fueron los participantes de este concurso nacional del asado con cuero, que compitieron desde el jueves pasado, cada uno de ellos con su ingenio para demostrar, para conquistar, uno entiende, la mirada fría y constante de un jurado que tuvo en cuenta desde la vestimenta, desde la presentación, la originalidad, la tradición, la habilidad, el manejo del fuego, la carne, el color, el aroma, el sabor, bueno, todo esto para que santafesinos se quedaran con el primer lugar. Después le voy a dar un dato, porque los vecinos de San Mariano quedaron en un quinto lugar. Ojo, atentos. Bueno, después le voy a profundizar. A ver quiénes son los vecinos de San Mariano que han participado de este concurso. Pero le invito a que sigamos viajando ya con gente que nos está acompañando en estudios. Está Betina Berta, ha venido desde la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, como siempre, para hacer el micro habitual en síntesis de la región. ¿Cómo te va, Betina? ¿Cómo andamos? Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí. Por suerte, con mucho trabajo, así que podemos decir que nos encontramos muy bien. Bueno, mejor así. ¿De qué vamos a charlar hoy? ¿De qué viene este micro? Este micro viene ya en una primera oportunidad. Hemos desarrollado un poco lo que eran los proyectos de entrenamiento para el trabajo y el programa de inserción laboral en el sector público. La idea es más o menos comentarles las características generales como para ir recordando un poco y hacer un cierre de lo que fue el año en cuestión de números. Por ahí es lo que generalmente se estila, digamos, en todas las áreas. Estamos entrando en una etapa de balance. Estamos entrando exactamente en el balance y creo que en la etapa que hemos ajustado bastante tanto los números como el seguimiento que hemos tenido de los proyectos. Bueno, el entrenamiento para el trabajo, les comento rápidamente que es una práctica en un puesto de trabajo en donde los participantes lo que hacen es agudizar sus habilidades y conocimientos, de manera que al egresar de estas prácticas, que pueden llegar a durar de 2 a 8 meses, estén en condiciones de llevar adelante las tareas que ejercitaron en ese puesto de trabajo, ya que tienen una asistencia tanto práctica como teórica. Digamos, la idea es que al momento de presentarse a una entrevista laboral se encuentren en las mismas condiciones que cualquier otro desocupado que pretenda, digamos, competir por el puesto. Exactamente. La inserción laboral ya es un escalón más avanzado en donde el participante, está en la condición de un empleado en blanco, pero por un determinado tiempo, lo que no implica, digamos, obligación de contratación para el empleador, sí que tienen los aportes patronales obligatorios de cualquier empleado. Bueno, digamos, en estos últimos 3 meses desde la Gerencia de Empleo se ha estado trabajando arduamente con lo que son las oficinas de empleo para tratar de mejorar cuanti y cualitativamente las acciones que se venían llevando adelante desde las oficinas. Es decir, que los participantes, así como los entrenamientos, sean pertinentes de acuerdo a las necesidades reales de la localidad en lo referente al mercado laboral. Digamos, en estos tres últimos meses hemos tenido reuniones con los diferentes equipos en forma individual o grupal, de acuerdo a la cantidad de recurso humano que tengan, y hemos nos hemos puesto metas que estamos por suerte cumpliendo en forma bastante acelerada. Tengo una pregunta cortita. Sí. ¿Importa tanto la cantidad de gente que participa de los programas, o importa que la gente que participe pueda desarrollar y pueda culminar el proceso? Bueno. ¿O hay ambos de las dos cosas? Lo que se espera es que el participante derivado a un entrenamiento responda perfectamente al perfil que se está solicitando, y que, digamos, la posibilidad de inserción laboral sea lo más real posible. Es decir, la cantidad deviene, digamos, de la necesidad de la localidad de esa de ese determinado perfil. No depende de la cantidad de personas que pongamos en un entrenamiento, sino de la cantidad de participantes que pueden llegar a solicitarse un entrenamiento, cuál es la posible inserción que tengan en la localidad. Y eso obviamente es evaluado al momento de aprobar un proyecto. Deben citar lugares reales de donde se solicita ese puesto de trabajo. Y, por ejemplo, ¿hay alguna lectura, algún número de esa relación capacitación-inserción? Hay localidades, por ejemplo, para ser específicos, en Esperanza, en donde todos los jóvenes que están dentro del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, necesitaban de los talleres SIT porque ya no quedaban, a disposición para lo que son los perfiles laborales. Tenían a todos los jóvenes destinados, ya sean entrenamientos, inserciones laborales, privadas también, de ONGs. Hay otras localidades en donde obviamente el mercado laboral no se solicita de forma, tan masiva, y cuesta un poco más. Con esas localidades, lo que tratamos de hacer desde la primera instancia en que se toma contacto con el Ministerio de Trabajo es que realicen un relevamiento del mercado laboral para después de allí iniciar las acciones que se estimen convenientes. A esta altura del año podemos decir que tenemos 240 personas que han realizado las acciones de entrenamiento. Dentro de las actividades que más se presentan son las de los viveros municipales con áreas verdes. Ahora están los auxiliares de NAC, que es una nueva temática instalada en la sociedad. Son los núcleos de acceso al conocimiento. Y dentro de los organismos públicos, siempre lo que es administración, tesorería, mayordomía, y a otro sector muy utilizado, en lo que son los entrenamientos, son lo que se refiere a instalaciones de redes cloacales, obviamente siempre respondiendo a las características de lo que es un entrenamiento. Hay determinadas actividades que los participantes no pueden realizar, y en eso somos bastante exhaustivos. Soldadores, herreros, Lo importante destacar que dentro de lo que es la política que se esté llevando adelante desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, esto implica un importante aporte, no solo de lo que seríamos los recursos humanos de lo con los que cuenta el Ministerio, sino siendo específicamente un aporte económico. Dentro de lo que es la mano de obra, hemos tenido en estos 26 proyectos que hemos llevado adelante, yo les diría que la mayoría de ellos en lo que finalizan estos tres meses, 3.934.650 pesos. ¿A qué le referimos si nos llamamos mano de obra? Para decirlo de una manera, es al aporte que reciben los participantes en forma mensual, que asciende a la suma de 1.500 pesos. Y en lo que son dentro de lo que son los entrenamientos, los municipios y comunas pueden llegar a solicitar para herramientas, ropa de trabajo, insumos, hasta un monto máximo de 13.000 pesos, siempre de acuerdo a la cantidad de participantes en cada proyecto. En esto se han invertido 4.105.723 pesos. Entonces queremos decir que, si bien aquí siempre decimos los participantes, el Ministerio está haciendo un aporte más que significativo, no solamente para lo que son los recursos humanos que llevan adelante estas acciones, sino también apoya económicamente a los municipios y comunas para que esto sea realidad, digamos. De ahí viene la exigencia de que los puestos de inserción laboral aumenten en relación a lo que se le exige al Ministerio también, ¿no? Si uno tuviera que hacer una comparación desde tu experiencia en el trabajo en la gerencia y en el Ministerio, ¿son rubros que han ido variando en comparación de otros años? ¿Se han incorporado nuevos rubros en cuanto a lo que son las capacitaciones, las inserciones, o se mantienen más o menos siempre en la misma línea? Yo creo que, digamos, un punto muy positivo para atacar, creo que han modificado bastante. Digamos, en un principio era todo lo que era el área verde y cuestiones administrativas específicas, y ahora no, ahora se están presentando. Lo que pasa que también depende, por ejemplo, los núcleos de acceso al conocimiento. Claro. Es una actividad reciente. Obviamente que siendo un organismo público va a solicitar gente de nuestros programas. Claro. Que siempre recordemos que son el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, el Progresar, el Seguro de Capacitación y Empleo, y para lo que son las inserciones laborales, que le digo que este es el escalón un poco más arriba, que se está en donde la persona se lo considera como empleado por un determinado tiempo, pueden tener acceso a aquellas personas que hayan finalizado los cursos de formación profesional avalados por nuestro ministerio. El tema de oficios, que también es una cuestión muy particular, porque están aquellos que por ahí prefieren dedicarse o tener la posibilidad de tener un trabajo particular, de tener un oficio, por así decirlo, independiente. ¿Es algo que se mantiene en cuanto a las cantidades de personas que buscan, digo, albañilería, herreros? Creo que incluso van en aumento. Si acá tocamos un punto bastante delicado, que es el tema de la seguridad, más que puestos, los auxiliares herreros, porque no podemos decir que los chicos de 2 a 8 meses salen herreros. Sí, algunos, si vienen con conocimientos anteriores, mejoran notablemente su perfil laboral, eso queda claro. Pero sí, lo que es herrería, plomería, son actividades que incluso los chicos se vuelcan. Nuestros jóvenes buscan mucho ese tipo de actividades porque son las que mayor inserción laboral encuentran. Digamos, se dejó un poco de lado tanto lo administrativo, se vuelcan más a lo que son los oficios de aplicación práctica y que son los solicitados por el mercado laboral, que creo que también ahí es dar una respuesta a lo que están pidiendo nuestros jóvenes en este momento. ¿Y eso se da más en ciudades como Santa Fe, o lo ves que se visualiza mucho más en los pueblos del centro norte, en las pequeñas localidades? Digo, ¿hay algún desglose respecto a eso? No creo que es, digamos, directamente proporcional, porque si bien en una ciudad como Santa Fe, como puede ser Esperanza, Rafaela, estos oficios evidentemente son muy solicitados, en los pequeños pueblos la falta de esta mano de obra lleva a que realicen este tipo de proyectos. Doy un ejemplo claro que me consta y que lo pude llevar adelante, María Juana. Digamos, se solicitan puestos laborales que en lugar de tener que recurrir a poblados cercanos para solicitar la mano de obra, digamos que no existe en la localidad, prefieren preparar a sus jóvenes para tener la mano de obra, no solamente, sino darle una inserción laboral cierta. También otra es, no me voy a acordar en este momento, tengo un par de ejemplos que eran pero María Juana es el específico. Aquí en la ciudad de Santa Fe se trabaja también con el galpón, donde muchos jóvenes aprenden a confeccionar ropa de trabajo. Eso está en evolución, cómo están trabajando los chicos. Más allá, me parece que los datos son riquísimos, y comentar experiencias como Esperanza, como María Juana, como Santa Fe, me parece que enriquece más la cosa. Confección de ropa de trabajo fue uno de los primeros proyectos que me tocó trabajar. Incluso hemos hecho la visita con nuestros compañeros y realmente nos encontramos con que las instalaciones eran adecuadas, se había adaptado un espacio físico del municipio para que lo ocupen nuestros jóvenes, y al momento que hemos visto en acción, digamos, al momento de la inauguración, y se estaba trabajando realmente muy bien, tanto en lo que era la calidad de la materia prima con la que estaban trabajando, como las herramientas que utilizaban. Eso es lo que puedo dar, y sé que se sigue trabajando incluso para ropa del área de deportes, todo, digamos, solicitudes por parte del municipio. Tendríamos que volver a chequear, pero es muy buena la referencia. incluso ya le digo, inició con un entrenamiento para el trabajo el sector público de la Gerencia de Empleo. Esto deriva, si se quiere, este mito de que las políticas nacionales solamente se orientan a comunas o municipios del mismo color partidario, porque esta experiencia es con un gobierno radical. ¿Pasa lo mismo con cuáles otras comunas, municipios también articulan que pueda derribar, como decíamos, esto? Y desde Gerencia de Empleo estamos trabajando muy bien con Reconquista y muy bien con Avellaneda. Digamos, no al momento de presentar proyectos, jamás doy fe de eso, se da un, digamos, un visto bueno, un visto malo, depende de la localidad que venga. Siempre se trata de responder a la necesidad de los jóvenes, que son personas de una localidad y que necesitan trabajar, digamos, y desde un inicio en lo que es la actividad laboral, y sería imposible no colaborar con ellos, y más cuando es, digamos, nuestro puesto de trabajo. Y como esas dos localidades, Helvecia, estamos trabajando muy bien también, así que yo lo tomo como un mito, sí, como experiencia personal. Y en esto preguntarte también, digo, es una época de balance, de hacer un cierre del año. Digo, si uno analiza los números que nos has arrojado, por lo menos en lo económico, es una inversión importante, hay números importantes en lo que tiene que ver con las capacitaciones. Ahora digo, ustedes internamente, cuando miran estos números, son números satisfactorios. ¿Hay alguna autocrítica? ¿Se podría haber hecho mucho más? Digo, ¿cuál es el balance interno que hacen ustedes como gerencia, como un área tan sensible dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo? Sí, digamos, siempre hay autocrítica, porque el recurso humano que nos nuclea siempre está con una mirada hacia arriba. Siempre, digamos, si bien consideramos que los números responden a las expectativas que hubo a nivel nacional, siempre desde gerencia estamos tratando de superarnos en forma continua. Por ejemplo, en este momento, a la par de que estamos trabajando todos los entrenamientos, esto viene como un dato ad hoc, digamos, el Ministerio está llevando adelante lo que son el programa de inserción laboral, pero de oficina de empleo, que esto nuclea a lo que son los recursos humanos que pertenecen al área de empleo joven. Traducido, la persona que lleva, el equipo humano que lleva adelante el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo en las principales oficinas de empleo, llámese Reconquista, Esperanza, Santa Fe, Rafaela. Bueno, se trata de que estas personas que eran contratados para llevar adelante las acciones del programa Jóvenes, ahora sean reconocidos por sus municipios a través de un aporte también muy grande que hace el Ministerio de Trabajo de la Nación, ya que si bien son reconocidos por las oficinas de empleo municipales, el Ministerio deriva hasta 4.500 pesos para, la transferencia que realiza para aportar a lo que es la suma mensual que van a recibir. Esto es por el lapso de un año, que puede extenderse de acuerdo a los resultados que se obtenga en cada oficina de empleo, si lo amerita, extenderse un año más. La última pregunta que te hacemos, nos has dicho que es un cierre, balance, números finales, si sigue trabajando, ¿hay programas en los cuales uno puede todavía anotarse para aquellos que nos estén escuchando? Esto es Gerencia de Empleo, oficinas de empleo de los distintos pueblos y ciudades, no hay ningún impedimento para seguir. Esto no tiene ni principio ni fin, desde el último día del año hasta el primer día del año siguiente, las oficinas de empleo están enteramente a disposición de los, de las personas que vivan en la localidad para satisfacer, y no solamente las personas que pertenezcan a los programas del Ministerio de Trabajo de la Nación, cualquier desocupado va a tener lugar y la recepción que le corresponda en la oficina de empleo con cualquier duda, incluso hasta las personas que tienen trabajo y pretenden mejorar su perfil laboral. Betina, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. A ver si llegamos antes de fin de año. Gracias, la volvemos a tener por aquí. Siempre a disposición para cuando lo necesiten. ¿Completarán la tercera rueda? Vamos a ver. Sí. Veremos a ver qué es lo que nos depara el destino de aquí hasta que termine este 2014. Betina Berta ha sido la compañera de la Gerencia de Empleo que ha estado hoy aquí junto a nosotros contándonos, obviamente, y haciendo un balance de lo que han sido los algunos programas que se han trabajado desde la Gerencia de Empleo. Nosotros con esto nos vamos despidiendo. ¿La veo mañana usted? Exactamente, sí. Muy bien. Cielo Saracio en la producción, en la coordinación del programa del día de hoy. Luciano Fraga ha estado en la operación técnica, han estado los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Nosotros volvemos mañana una vez más para reencontrarnos en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región.